con motivo del 64º aniversario del triunfo en la Guerra de Liberación de la Patria. Tuvo lugar el día 21 en el gimnasio de Nampo la ceremonia de inauguración del Torneo Nacional de Taekwondocas Fuertes por la Copa Zunzun. Participaron en el acto los funcionarios interesados, deportistas y trabajadores. En este torneo participarán los jugadores electos de los conjuntos de taekwondo de todos los niveles y de la Escuela Deportiva Central. Los jugadores se competirán en los juegos de taekwondo y padu. Terminado el acto, hubo la demostración de los taekwondocas.